que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? Y como todos los lunes, pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par para llevarla a cabo Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Lindo saludarle. Bien, bien. Una alegría. Como sabemos, ayer fue el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hoy va a ser la marcha a las 6 de la tarde. Por supuesto, la podés participar y además podés seguirla. Por La Mosquitera, la marcha va a ser, ya lo vamos a volver a decir, pero va a ser desde el kilómetro cero ahí en Peatonal y San Martín. Primero, recordar por qué es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 1980, el movimiento feminista internacional decidió mencionar este día como tal en honor a las hermanas Mirabal. Estamos hablando de Patricia, de Minerva y de Teresa, que se conocían como las tres mariposas, y que eran tres mujeres que lucharon contra la dictadura de Leónidas Trujillo en Nicaragua, y fueron asesinadas justamente un 25 de noviembre, como ayer, pero de 1960. Cuando hablamos de eliminación de la violencia hacia las mujeres, hablamos de distintos tipos de violencia. Sabemos que aquí en Argentina tenemos una ley que fue sancionada por el Congreso Nacional en el año 2009, promulgada por entonces la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el año 2010. Estamos hablando de la Ley de Protección Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, que lo que hace es tipificar los tipos de violencia, y entonces nos vamos a encontrar con violencia física, violencia psicológica, violencia mediática, violencia institucional. Es una ley que no rige total, no rige en el ámbito de lo penal como para tipificar un delito estrictamente por esa ley, pero sí agrava situaciones, ¿no? Entonces, cuando ocurre un delito como tal, pero si esto se hace en un ambiente de violencia de género, se echa mano esta ley. Entonces, al echarse mano, ya la justicia lo está haciendo en los últimos años, agrava los delitos. Obviamente, por otro lado, está la tipificación de los femicidios. Los femicidios son el mayor caso de violencia hacia las mujeres, porque atenta el derecho a los derechos humanos de las mujeres y estrictamente al derecho a la vida. Venimos muy mal, pese a todos los movimientos para luchar para que se terminen los femicidios, tanto en el mundo como en Latinoamérica en particular, y también en Argentina. Sabemos que en Argentina nació el movimiento Ni Una Menos en el año 2015, justamente como su nombre lo indica, Ni Una Menos, para pedir que ni una mujer muerta más por femicidios. Sin embargo, los números no son adversos. Pese a que crece la concientización, los números de femicidios en la Argentina crece año tras año, y en Latinoamérica también. Latinoamérica es el continente donde más mujeres mueren por femicidio. 9 mujeres mueren por día promedio, se calcula. Pero si los calculamos, los comparamos con los números de Argentina, vamos para atrás. En Argentina, por tanto números de la Casa del Encuentro, por los números que también tiene la Justicia Nacional, estamos hablando de los números que maneja la Oficina de Violencia de la Corte Nacional, cada 31 horas muere una mujer promedio en manos de un hombre que generalmente tiene algún vínculo con ella. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de femicidio estamos hablando de un asesinato de una mujer en manos de un hombre. Y esto de que me matan por el hecho de ser mujer, aprovechando en un sistema que es patriarcal, que tiene diferentes características, distintas características, se da en ese contexto. Pero además está también comprobado a nivel estadístico, por lo menos si uno revisa las estadísticas del último año, que como decimos son de la Corte Nacional, son de la Casa del Encuentro, también las organizaciones de las mujeres lo sacan a través de los medios de comunicación, porque todavía no hay una estadística oficial desde el Ejecutivo Nacional que dé cuenta de esto. El 93% de las mujeres que murieron en Argentina por femicidios fueron en manos de hombres que las conocían. Por eso es muy importante prevenir estos femicidios. Algo así que es una línea oficial que se estableció con esta ley de la que hablábamos recién, de la 26.485, es un número que no es de emergencia. El número de emergencia es el 911, que es para todos los delitos. Esta línea, que funciona a nivel nacional, y en Mendoza también, por supuesto, es la línea 144, es para pedir ayuda. Pero pedir ayuda, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si sabés de alguien que está sufriendo una situación de violencia de género, o si vos misma estás sufriendo una situación de violencia de género, o vos misma, digamos, abarcando también las disidencias sexuales que están dentro de esa tipificación, podés pedir ayuda y decir, bueno, yo me encuentro acá en Mendoza, ¿en qué departamento? ¿Qué necesito? Necesito ayuda legal, necesito ayuda psicológica, y se supone que esta línea te va a atender y te va a dar respuesta. Digo, se supone, vamos obviamente a promover que se llame a esta línea, pero durante estos años ha habido muchas críticas porque a veces a las mujeres no se le ha dado la ayuda necesaria o la ayuda clara. Digo, cuando se necesita ayuda legal, y bueno, por ahí se da el teléfono del colegio de abogados, y a veces el colegio de abogados no atiende en su momento, y así. Pero bueno, lo importante es la prevención, y por supuesto que vamos a, desde más desde esta columna, vamos a pedir que si se conoce a alguien que está sufriendo una situación de violencia, se necesita pedir ayuda, esta línea es una línea de consulta. Y obviamente, bueno, la organización de las mujeres y la contención. Vinculado a estos números que hablábamos, Gaby, sí, de estas 31 mujeres que mueren promedio por día en Argentina por femicidios, podemos decir que en Mendoza también la situación se ha agravado. ¿Y eso por qué? Porque el año pasado se murieron 7 mujeres a causa de femicidios. En cambio, este año, los cálculos que hace el movimiento, ni una menos, el movimiento autoconvocado de aquí de la provincia de Mendoza, habla de 15 mujeres. Se cuentan los femicidios vinculados. ¿Esto qué es? Aquellas mujeres que mueren, no solamente, a ver, a causa del femicidio, ellas como protagonistas, digamos, de tal, sino que además se mueren porque, a ver, en este caso, este hombre mata a la mujer que quería matar, pero además le mata a la hermana, le mata a la vecina, le hace, a ver, por tal de atacar a esa mujer, se cometen otros femicidios o mata a otras personas, mata a sus hijos, ¿no? Entonces también está contabilizado acá en este número de este 15. Y agravado a esta situación de crisis económica que estamos viviendo. Todo esto. ¿Y esto por qué? Porque las mujeres, al vivir en un sistema patriarcal, las mujeres somos las que más sufrimos la crisis económica, la feminización de la pobreza, es un número cada vez más grave, pero además en el recientemente aprobado presupuesto nacional hay un recorte muy grande de la pauta que se establece para prevenir la violencia de género en la Argentina. Se cree que el recorte es del 50%, porque digo, se cree más o menos haciendo un promedio con los distintos ítems que abarca todo lo vinculado a la prevención de violencia de género. El cálculo que se hace es que por mujer en la Argentina, el Gobierno Nacional para la Prevención de Violencia de Género para el año 2019 va a gastar 11 pesos con 36 centavos, muy poquito, un poquito más caro de lo que sale el colectivo de línea, Gaby, claro, en Mendoza. Sí. Para luchar, para reclamar, para visibilizarnos, invitamos a la marcha de hoy a las 6 de la tarde desde el kilómetro cero, para decir ni una menos, para decir ya no nos maten, para pedirle al gobierno que luche realmente contra la violencia hacia las mujeres, y luchar realmente es condición muy fundamental. Aumentar los presupuestos. Sin presupuesto no se puede hacer políticas públicas, y sin presupuesto mucho menos se puede luchar contra la violencia hacia las mujeres. Bien, totalmente, Laura, ¿no? En este sentido, la importancia de estar hoy en la marcha, de participar, de tomar las calles y de visibilizar esto, ¿no? Porque no basta quizás con un pronunciamiento, no basta con alguna campaña, lo que necesitamos es el presupuesto, lo que necesitamos son que se cumplan todas las falencias, ¿no?, que aún hay, bueno, como es el caso de las estadísticas, ¿no?, que lo nombrabas. Todavía no tenemos estadísticas que nos digan concretamente desde el gobierno, ¿no?, que es quien se debería hacer cargo, bueno, cuántas son las mujeres que mueren víctimas de femicidio, sino que tiene que ver con una recopilación a través de los medios, ¿no?, y de algunos observatorios, pero no aparece desde un lugar gubernamental tampoco, ¿no? Sí, basta recordar que cuando asumió Macri en el año 2015, la primera provincia donde la presidenta del Consejo de Mujeres, ahora la dirección de las mujeres, Fabiana Túñez, ex presidenta de la Casa del Encuentro, donde fue a presentar el plan de aplicación de la ley 26.485, fue la provincia de Mendoza. Sin embargo, esta pata que aún no está, y que son unas estadísticas que nos permitan trabajar. Hay otras cuestiones que sí están, hay que decirlo también, digo, no es que se ve todo mal, lo que pasa es que se ve todo mal cuando hay dos puntas que no andan muy bien, uh-huh, más allá de las estadísticas, que son los números de femicidios que aumentan y la plata para luchar contra la violencia de género que baja. Digo, estos son fundamentales, el tema es fundamental si uno piensa cómo andamos en políticas públicas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Después hay otros temas, como son la concientización en las escuelas. Falta, siempre falta, pero hay una mayor concientización. A mí cuando era chiquita no me hablaban de este tema. Claro. Tampoco cuando yo era chiquita se morían tantas mujeres en manos de hombres. Uh-huh. Pero bueno, sin embargo, en las escuelas hay mayor concientización, se habla mucho más del tema, en general la población está mínimamente informada. Suena cada vez más esto de la línea 144. Quizás no te acordás si es el 44, pero sabés que hay una línea. Claro. Digo, hay presencia en los medios, lo hay. Los medios y los y las colegas periodistas también se han informado más. La palabra crimen pasional, ya casi esa expresión, ya casi no está en los medios de comunicación. Hay que estar por ahí muy poco formado, formada para utilizarla. Sin embargo, tenemos estos dos otros números, que mientras estos otros números no se modifiquen, mientras no haya más presupuestos, que no son presupuestos para decir, bueno, hay más plata, punto. No, presupuestos para cuestiones concretas. Estamos hablando de ayuda a esas mujeres que modifiquen su vida cotidiana, porque si la política no cambia la vida cotidiana de la gente, pues ¿para qué servirá la política, no? Exacto. Pero, y por otro lado, el aumento de los femicidios año tras año. Eso es alarmante. Totalmente, ¿no? Por eso, en ese sentido, la importancia de todo el tiempo, ¿no? Estar reflexionando, estar poniéndole el cuerpo a decirle que no a todas las situaciones de violencia hacia las mujeres, y de hoy salir a la calle a las 18 horas allí en el kilómetro cero, se va a llevar a cabo la marcha. Así es, Gaby. Nos encontramos en las calles entonces. Exactamente, nos encontramos esta tarde y al aire nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Te mandamos un abrazo grande, Laura, desde aquí. Gran abrazo para usted. La escuchábamos a Laura Fioqueta llevando a cabo la columna de Red Par. Hoy se marcha aquí en nuestra provincia y en todo el país. Le decimos que no a la violencia hacia las mujeres.